desactivada. Hola. Bueno, mi nombre es Liliana Azaraf. Soy feminista abolicionista del sistema prostituyente e integré la comisión organizadora del primer Encuentro Nacional de Mujeres que se realizó en el año 1986. Bueno, cualquier selección de relato va a ser quizá un poco caprichosa, un poco injusta dado el tiempo, así que bueno, contaré algunas de las cuestiones. ¿Cómo llegamos a organizar el primer encuentro? Bueno, esto se dio por la confluencia de compañeras que habían asistido a la Conferencia Internacional de Naciones Unidas en Nairobi, Kenia, en el año 85, y otras que habíamos asistido al encuentro feminista, al tercer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe que se realizó en Bertioga, Brasil. Ambos grupos, sectores, tuvimos la idea de realizar algo similar, un encuentro de las mujeres en nuestro país. Pero este encuentro no se dio por casualidad. Muchas de nosotras, tanto unas como otras, ya nos articulábamos en una organización anterior que había empezado en el año 1983, que se llamó la Multisectorial de la Mujer en Buenos Aires, esto fue en Buenos Aires, y que conmemoró el primer 8 de marzo en el espacio público, que fue en el Congreso en el año 1984. Muchas nos conocíamos de ahí, éramos mujeres de partidos políticos, de sindicatos, de organizaciones sociales y feministas, de derechos humanos. Muchas también nos conocíamos de ese espacio, de la militancia y del activismo en derechos humanos que ya venía desde la dictadura, fundamentalmente en el apoyo a las Madres de Plaza de Mayo, abuelas y familiares. Bueno, debatimos bastante, acordamos como algunos puntos fundamentales que queríamos en ese primer encuentro. Uno de ellos era la autonomía de toda institución del Estado y partido político, iglesia, etcétera. La autogestión, el autofinanciamiento, la horizontalidad, el funcionamiento en talleres, la relatoría de conclusiones o síntesis del taller, que se la llamó conclusiones, aunque muchas veces constituye una síntesis del taller, el funcionamiento en talleres, como decía, a título personal. ¿Eso qué implicaba? Que no se hablaba en representación de otras mujeres. Diciendo yo hablo, yo represento, no, a título personal, en la búsqueda del consenso, que no íbamos a votar, sino a agotar el diálogo, el debate y la reflexión, tratando de llegar a un consenso. Y esto era algo que fue, no fue porque sí, digamos, lo tomamos de las formas de funcionamiento, las que veníamos del feminismo, de estos encuentros feministas, pero también porque teníamos claro que no queríamos un congreso, o sea, queríamos establecer un espacio donde todas las mujeres de los sectores que fueran tuvieran la misma posibilidad de expresarse y que se facilitara desde la coordinación del taller esa expresión, que la palabra circulara, aquello que nos había sido negado durante siglos y que tenemos que seguir tratando de recuperar, que es la voz propia. Bueno, el primer encuentro se hizo en el Teatro General San Martín en Buenos Aires, asistieron 1.000 mujeres, asistimos 1.000 mujeres de distintos sectores sociales, ideológicos, culturales y políticos. Y bueno, y de allí se fueron sucediendo con bueno, a veces disminución, a veces aumento en los primeros, ¿no? Un aumento relativo de la cantidad de participantes, pero se sostuvo, y luego con un aumento importantísimo de la cantidad de participantes. La prensa no cubría estos encuentros nacionales de mujeres. Era nuestra decisión que no se pudiera filmar ni grabar en los talleres la prensa, pero no que no los cubrieran, por supuesto que no, hasta que, bueno, compañeras feministas, periodistas o cercanas al movimiento de mujeres fueron reflejando la característica y la conformación y lo que iba sucediendo en estos encuentros, pero cuando hacía ya varios años que sucedía. Por supuesto que en programas, eso sobre todo en la prensa escrita, en programas de radio, bueno, no, desde el principio hubo compañeras periodistas que los reflejaron, porque participaban o porque coincidían con muchas de las cuestiones que allí nos estábamos planteando. Bueno, los temas siempre fueron de los más variados, con la posibilidad de que si había algún tema que no estaba reflejado por la comisión organizadora, que tenía que ser del lugar donde se realizaba el encuentro, se podía autoorganizar, plantear ese tema previamente a la comisión organizadora, y si así no fuera, bueno, organizarlo. También que el encuentro circulara por el país. La idea es que los encuentros se realicen en distintas zonas del país para que las mujeres cercanas a ese lugar puedan participar. Bueno, ahí es donde yo creo que quizá en los últimos encuentros no sé cuánto se dedica para trabajar el territorio, cuánto dedican las comisiones organizadoras para que asistan aquellas mujeres que no están organizadas en otro tipo de partido, movimiento, sector. Yo creo que fundamentalmente están yendo mujeres organizadas en otros sectores y tengo, bueno, no es solo una impresión. Suelo ir con otras compañeras 1 o 2 días antes de que se inicie el encuentro y me gusta mucho conversar con las mujeres del lugar, ya sea en los negocios, supermercados, bares, kioscos, mujeres caminando por la calle, y muchas mujeres no están enteradas que ahí se va a hacer un encuentro, y las que están enteradas piensan que hay algún tipo de requisito para participar. Yo creo que esa sería una de las cuestiones a considerar, si bien son numerosísimos. También hay, desde hace unos años, bueno, creo que en el último no, toda una cuestión de las jerarquías de la Iglesia Católica y de otras iglesias, las evangélicas, en combinación con autoridades, funcionarios, el poder político del lugar, de tratar de crear terror a las mujeres del lugar. No solo a las mujeres, a los comerciantes, a los hoteleros, hablándoles de que llegan hordas, de que van a romper todo, prender fuego, todo, por supuesto que no es verdad. Pero bueno, eso también conspira, me parece, en esta idea de que participen las mujeres del lugar. Igual no lo logran del todo, porque a lo mejor el primer día no van, pero después se van sumando. Bueno, yo recuerdo distintas cosas de los distintos encuentros que valoro mucho. Una es el crecimiento en la organización y en la conciencia que se ha ido dando a través de los distintos encuentros. La resistencia a querer convertir los encuentros en otra cosa, que no fue con la idea que fueron pensados, con la metodología y el criterio político, metodológico e ideológico, desde que sean congresos resolutivos donde se vote. No queremos convertirlos en un levantamiento de manos de pocas personas que opinen. Queremos y pensamos que es imprescindible la opinión, la reflexión de nosotras, de todas nosotras, de que vayamos, y no se ha agotado eso, politizando lo privado, sabiendo que estas cosas que nos pasan en la vida privada son una cuestión política, y como también tenemos que ir transformando esa opresión que se da en el ámbito privado, cómo vamos y de qué manera ocupamos el espacio público, de qué manera habitamos ese espacio público, que el modelo no es solo el modelo patriarcal de los partidos políticos jerárquicos y patriarcales. Bueno, por supuesto que es muy importante el crecimiento del feminismo, pero sigo reivindicando que ese encuentro tiene que ser un encuentro de las mujeres, no es un encuentro feminista. ¿Por qué? Porque se supone que en un encuentro feminista se parte de determinados posicionamientos que ya no se debaten, por eso ya son feministas. Y creo que, la mayor parte de las mujeres no son feministas en la Argentina y tenemos que seguir dialogando, debatiendo y organizándonos y escuchándonos. Entonces, por supuesto que el movimiento de mujeres va hacia el feminismo o hacia distintos posicionamientos feministas, pero todavía no es la gran mayoría de las mujeres del país. Y por otro lado, como el nivel de organización y de masividad que ha tenido no solo los encuentros nacionales de mujeres, sino la organización y la movilización del feminismo, en la Argentina la contraofensiva patriarcal es muy grande y entonces nos encontramos con que aquellas cuestiones que eran impensadas, que se iban a defender como si fuera un posicionamiento feminista, como es la apropiación de nuestros cuerpos y subjetividades, la mercantilización de nuestra vida, la mercantilización de nuestro cuerpo, la cosificación, todo eso se nos quiere plantear ahora de que puede ser algo empoderante, un trabajo como cualquier otro, y me estoy refiriendo a la prostitución y a la pornografía, y también a lo que quieren plantearlo en principio como algo solidario o altruista, que es la explotación reproductiva, mal llamada alquiler de vientres, que como sabemos, en todos los países donde se ha legislado, empieza como si fuera altruista, para convertirlo en una mercantilización más de la vida, cuerpos de las mujeres, que por supuesto van a ser las explotadas, fundamentalmente las mujeres empobrecidas por este sistema. Entonces, los encuentros son muy importantes, los sigo reivindicando como necesarios, imprescindibles. Es un espacio donde el corazón, lo fundamental son los talleres, pero se da el encuentro en riquísimos otros lugares cuando terminan los talleres, que pueden ser mesas, expresiones artísticas, fiestas, charlas. Eso es un encuentro y eso es la maravilla de esto. O sea, en todos esos lugares se da el encuentro. Hasta en los lugares donde dormimos y donde habitamos se sigue realizando el encuentro. Pero el espacio fundamental de producción teórica, de debate, de la praxis, siguen siendo los talleres. Ese es el fundamental porque facilita la expresión de la mayor cantidad o de la casi totalidad de las mujeres que allí estén.